Bueno, es una instancia del Estado Nacional que reúne a los sectores más dinámicos de la sociedad, tanto de la economía, de la política, del mundo académico, del mundo religioso, del mundo sindical, con la intención de pensar en distintas áreas políticas públicas a largo alcance. De hecho, la intención es que esas políticas pueden exceder el mandato de un presidente, para poder pensar programas, líneas de acción que reúnan un consenso muy amplio dentro de la sociedad, y en algunos casos también encontrar las fuentes de financiamiento para ese tipo de proyectos. Es una apuesta, si se quiere, a superar la grieta y lo que siempre hemos dicho que le falta a la Argentina, que son estas políticas de Estado que se pueden mantener más allá de los gobiernos, que al margen o indistintamente de cuál sea el signo político que gobierna la Argentina, que haya acuerdos estructurales que se puedan consolidar con el tiempo, y la apuesta es más o menos esa.